Hay una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es que estos transportes se han efectuado pues sin desatender todos los cometidos restantes y sin desatender la seguridad. Por lo tanto, hay dos tipos de dispositivo. Uno, el específico del transporte, en el cual hay una unidad especializada en este tipo de transportes, ya que la Guardia Civil este dispositivo ahora es más fuerte, mucho más intenso, porque es todo el dinero, pero con carácter ordinario la Guardia Civil siempre ha ido efectuando todos estos traslados del Banco de España a todas las provincias. Entonces, hay una unidad especial de unos 150 efectivos, que son los que están involucrados 100%. Pues que es mayor, pues a lo mejor sí, ahí se ha podido detectar temporalmente un dispositivo muy fuerte, ¿no? Y bueno, además de haber transportado la moneda, el euro, todas las monedas, las nuevas monedas y billetes, ahora también toca la tarea de la recogida de la peseta. ¿Va a estar la Guardia Civil ahí también en esa misión? Sí, efectivamente. La operación Traseuro, que es como se ha denominado esta operación, incluye tanto el llevar el dinero nuevo, todas las monedas y billetes, como retirarlo posteriormente, ¿no? Esto, pues efectivamente, es una tarea que nos queda todavía y que esperemos que sea tan, a día de hoy, con tanta suerte como hemos tenido con el euro, ¿no? Suerte buscada con una planificación y un dispositivo serio, pero que podemos decir que ha sido 100% sin riesgo, sin incidentes, vamos. ¿Y durante cuánto tiempo más o menos calculan que van a tener que estar aplicando este servicio especial, por decirlo así, para la recogida de la peseta? Sí, la recogida de la peseta, realmente ya estamos en cierto modo empezando, aprovechando que se lleva euro, cuando hay, digamos, excedentes de peseta que se puede retirar, ya estamos aprovechando el viaje de retorno para traer pesetas, ¿no? Pero calculamos que, pues no sé exactamente decirlo ahora mismo, pero digamos medio año del próximo año aproximadamente, calculamos que pueda estar terminado la retirada de la peseta, ¿no? Son dos meses lo que hay de simultáneos y posteriormente pues iremos retirando la peseta. Y me decía antes que no ha habido incidencias, no ha habido ocasiones de riesgo durante todos estos meses de transporte de euro. ¿No ha habido ninguna, ni siquiera conato de algún intento de robo o alguna alarma que se haya producido? Sí, pues mire, a mí me da mucho miedo siempre tentar la suerte, pero tengo que decir que no. Afortunadamente, el único incidente que hubo fue un incidente además por error, es decir, fue en Andújar, un antiguo almacén de Tabacalera, donde estaba siendo utilizado en este caso para guardar euros, ¿no? Y hubo un intento de robo de unos individuos con una furgoneta, pero pensaban robar tabaco. Nos tenemos que centrar ya en el partido de Tenerife, 1-1 y quedan dos minutos. Bueno, entonces tú eres de la agencia de viajes, ¿no? Sí. Bueno, llego yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería viajar con el equipo, con mi equipo este próximo fin de semana. Yo le hubiera preguntado, ¿qué desea? Ah, claro, ¿qué desea? Quería viajar con mi equipo este próximo fin de semana. Su equipo juega en Bilbao. Juega en Bilbao. Vale. Entonces, ¿quiere ir a Bilbao, no? ¿Y me puede conseguir un billete de avión? Mejor si le consigo un talonario. No, pero billete de avión. Ah, el billete ya está hecho, ya lo tengo. ¿Y entonces para los hoteles qué hago? Un talonario que tenemos. ¿El Banco Hotel? Exacto. ¿Lo del castaño este? Exacto. ¿Que lo anuncia por la radio? Sí, este del pelo blanco. Sí, bueno, tampoco tiene tan blanco. Bueno, un poquito sí. Bueno, talonario Banco Hotel me dice, ¿no? Sí, sí. Entonces yo con esto ya voy a cualquier hotel, ¿no? Donde quiera. Y 7.800 hoteles. Ah, muy bien, muchas gracias. Si quiere ir de Bilbao a otro sitio. Encantado, ¿eh? Muchas igualmente, gracias. ¿Eh? Talonario Banco Hotel, es un hallazgo. Desde 7.800 pesetas, 47 euros, en habitación para dos personas cada noche, para acompañar a tu equipo, para un viaje de fin de semana, para lo que quieras. Talonario Banco Hotel, en tu agencia de viajes. Uy, uy, uy. Tenerife 1, Celta 1. Con esas tarjetas que dejan de funcionar cuando menos te lo esperan. Sí, qué pena. Qué pena la mano. ¿Tú tienes tarjeta, García? Tengo 7. José Ra también, que mira cómo hablábamos. ¿Me acordáis del día que habló con Javi Moreno con qué soltura? Hablaba ir de tú a tú, dominaba y el chirimbolo como si supierais, ¿eh? Vamos. Era el Polanco cuando se entere. Hasta la tía Matilde en el pueblo se la monta sola. Bueno, una pausita, dos minutos, no más. Ya estamos aquí con un montón de cosas de lo mejor del Rayador del 2001 que estamos repasando en el primer día del 2002. Bueno. Cadena COPE. El Tirachinas. Paz patos. Aluminios de Teberga y Tres Plas les desea felices fiestas y lo mejor para el año nuevo. ¡Feliz Navidad! En estas Navidades, Caimán les desea felices fiestas y próspero año 2002. Y le recuerda que si decide casarse y dispone de una finca para celebrar su boda, consúltenos. Somos especialistas en el alquiler y montaje de carpas. Ofrezca a sus invitados un ambiente único. Caimán. Carpas para un momento inolvidable. Caimán. 985-678-656. El deporte en la medianoche de COPE. El Tirachinas contigo también en Navidad. Felices fiestas. Y próspero año nuevo. Y próspero año nuevo. Bueno, pues creo que no fue del 2001. Esto fue de finales del 2000, ¿no? Sí, yo creo que sí fue octubre, noviembre o... Ah, fue febrero del 2001. Sí, fue en el año 2001, efectivamente. Ay, pues pensaba que era antes, fíjate. Según el servicio de documentación, que no tengo en estos momentos, fue en el 2000. ¿Cómo será que esta llamada generó que ya no exista el París-Dakar? Ya no hay París-Dakar, es el Arras-Dakar. Sí, es... ha sido por la llamada. La llamada, la llamada que le sorprendimos a Luis Moya con nuestros canales japonés, como desde un móvil llamaba pidiendo un taxi a uno de los servicios de taxi de Madrid, concretamente era un taxi de lujo, ¿no? De esos de Mercedes. Sí, además debe ser una llamada que los que escucháis ya os debéis saber de memoria, ¿no? ¿Cómo? Está por internet todo el día circulando, nos la ha robado. Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, feliz año a todos, ¿eh? Vaya harta y vaya panzada a reír que se metió. Joder. Al día siguiente, cuando le pusimos la grabación, decía, ja, venga, es que no podía ni parar, ¿eh? Claro, mandármelo. Sí, sí. Claro. Y allá donde vamos, todo el mundo dice, Moya, que la repitamos, que la repitamos, que la repitamos. Pues ahí va. No sé si la última vez, pero vamos a decir que la penúltima. Radio Mercedes, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Luis Moya, ¿qué tal? ¿Cómo? Oye, vamos a ver, que se le ha quedado aquí el coche a Carlos un poco mal y queríamos pedir un taxi. Sí, sí, Luis Moya, pero bueno, dígame su teléfono. A ver, 914. ¿Cómo? 914. 914. Otra vez, 914. Sí. 4322. 43. Arriba está 322. Es que hablo muy deprisa, perdóneme. Usted no se preocupe que empiezo rápido. A ver. 914. Sí. 4322. 422. Arriba está 4322. Es que no lo entiendo. Oiga. Sí. ¿Me escucha? Sí. 914. 9442. 442. No, 42. Madre mía. 914. ¿Está tomando nota? Estoy tomando nota, pero vamos a ver. Vamos a ver, si quiere empiezo desde el principio. ¿Hola? Hola, dígame, 91. Sí, vamos a ver, Solís Moya, 91. Sí. 322. 322. 14. Yo creo que me faltan números, pero bueno. Vamos a ver, ¿qué ha apuntado? 91-4-322-14. No, entonces es que me habré confundido. Apunte, pues. Venga, dígame. 619. Sí. 422. Sí. ¿A cuánto la RAS? ¿Cómo? ¿A cuál la RAS? Oye, no entiendo nada. 619-422. Es que estoy hablando en catalán un poco también. Por Dios. Dígame el móvil. 619-422. 422. ¿Otra vez 422? No al principio. 619. Sí. A través de la RAS. ¿Qué? Adena 100. No lo entiendo, perdóneme. ¿Ojo lluvia? ¿Eh? ¿Me escucha? Sí, lo escucho, pero no lo entiendo. Por Dios. Vamos a ver. 619. Sí. Vamos a ver, señora. Soy Luis Moya. Sí. Dígame el móvil. 619. Pero no la apunto todavía. No, es que no le entiendo. 619-422. 619. Sí. Por Dios. Tres horas. Perdóneme, es que los tres números últimos no le entiendo. Cambio, la sala de colores a fondo. ¿Qué? Oiga. No le escucho. Discúlpeme, oiga. Oiga. No diré algo, coño. Oye, señor Moya. Oiga. Perdóneme. Sí, amigo, sí. Discúlpeme un segundito. Sí, dígame. Vamos a ver, 619-422. Sí, cuando si ya aquí en Tierra Santa. ¿Qué? Además de hacerles, por Dios. Sí, a ver, 619-422. Sí. 3210. ¿Tres? Otra vez. ¿Usted dónde ha estudiado, señorita? Perdóneme, hombre. Yo no sé, pero vamos, es que no lo entiendo. Discúlpeme, nunca me había pasado esto. Usted no sabe por qué. Coja un papel. No, si papel tengo bien hermoso. Es que ni con eso, créame. A ver, 619. Arras. ¿Qué? Arras. ¿Arras? ¿Qué quiere decir eso? Frenada larga. Anda, señor Moya. Ojo nieve. ¿Qué? Cuidado barro. ¿Qué? Bueno, usted no se preocupe que luego le llamo. Venga, como usted quiera. Hasta luego. La vuelta que ha dado la famosa llamadita. Lo curioso es que al final me llegó el taxi, José Antonio. ¿Al final te llegó el taxi? Sí, un rayo impresionante. Estaba la mujer encantada. Sí, estaba encantada la mujer. Gran paciencia. Bueno, vamos con otra pieza. Esta no es del 2001, esta es de finales del 2000, pero ha sonado tanto en las pistas de baile de todo el país que digo, merece la pena. Vamos, las crías en casa estaban locas con claro, que en tertulia y en charla recordemos de dónde viene García como protagonista. ¿De dónde viene esta obra? Esta es una obra muy poco reconocida a pesar de todo. El ínclito Florentino Pérez, Steve McManaman. ¿Quién? Steve McManaman. Ah. McManaman. Ahora ya me acuerdo. Pola, ahí pola. Está. Dispara. Y el remate, la parada ahora. ¡Golazo! Queda el balón. ¡Qué pena! ¡Peligro! ¡Vuelve a ser gol! ¡Vuelve a venir! ¡Tiro tremendo! Y el remate, la parada ahora. Dos hombres en la barrera. ¿Tienes hambre? ¡El filo! ¿Tienes hambre? ¡Casi imposible! ¿Tienes hambre? ¡Golazo! ¿Tienes hambre? ¡Mete el balón! ¡Claro, qué pena! ¡Arriba! ¿Tienes hambre? ¡A Kazajistán! ¡Kazajistán! ¿Tienes hambre? Pedir comida china solo te costará 15 pesetas. Por aquí. Por la tarde te lo doy todo, hombre. A las 5:30 me picas. 5:30, lo que cuando te. Ay, qué bueno. Que la cantidad de días que fue noticia esta cancioncita y que lo ha sido durante todo el año 2001. Y la cantidad de noticias que con la 11 hemos dado en este tirachinas, sí señor, las que nos trae la 11 cada noche. Ya, ¿no? Le doy el botón. Dale, bueno, ahí voy. Entre que se incremente el número de premios del cupón de la 11 o tener internet con banda ancha, el 23% de los... banda ancha y preferían manga ancha para gastar en esto es dabuticolega.com. A partir del 2 de enero, de lunes a jueves, por solo 1 euro, 100.000 euros al cupón. Más de 16 millones de pesetas y además un tercer reintegro. Cupón de la 11. La ilusión se cumple. José Antonio. Dime, Manolete. La banda ancha que somos, Colino y yo, por ejemplo. Sí. Y el Whopper. Y el Whopper también. Vaya añito que me habéis dado. Bueno, con la Colino. Lo que viene ahora, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, para mí es de los momentos más tiernos y más divertidos que conjuga las dos cosas a la vez de cuantos hemos tenido. Ternura, todo ojo al dato, ternura y diversión. Sí, sí, señor. Porque unas veces son tiernos, otras veces son divertidos, pero que conjuga las dos cosas al 50%. Jugaba y ganaba el Coruña, el Depor, en Manchester. Esta llamada estuvo congelada. Unai. Estuvo congelada 24 horas porque se hizo antes de que el Depor jugara en Manchester, un día antes, ya estaban durmiendo allí los jugadores y toda la expedición. No nos pareció oportuno emitirla esa noche y la emitimos justo la después, que fue cuando se jugó el partido y que, curiosamente y sorprendentemente, bueno, no sorprendentemente, justamente el Depor le ganó al Manchester en casa. Muy bien ganado. La llamada la recordaréis, pero estaréis todos ansiosos por escucharla y el que no la escuche también por lo que voy a contar. Fue antológica. La llamada del recepcionista, del supuesto recepcionista del hotel donde Javo Irureta y sus chicos se hospedaban para pedirle buena cuenta del desayuno del día siguiente. Esto es lo que ocurrió. Sí. Hello. Sí. Hello, front desk speaking. ¿Eh? Front desk, Javier Irureta. Sí. What time did you have the breakfast? What time? The breakfast in your room. In the 10, half past 10. Half past 10? Sí. Tomorrow, eh? Half past 10, repeat me slowly, please. Do you understand? Do you talk English? Do you speak English? No. A little. You must to speak on the Sergio. This is the number of the Corte Inglés, Sergio. Okay, anyway, what do you want for breakfast? Tomorrow. Okay. Yeah, half past 10. No, what do you want? Querer. Para desayunar. Desayunar a las 10:30. Sí, pero what do you want? ¿Qué querer tú? Bueno, lo que todo. Habla despacio. Bueno, mira, leche, caliente. In English, please. Milk. Milk and coffee and I biscuit and orange. All yours. Okay. Do you want huevos torrados? Huevos torrados. What is it? Huevos a little bit. Huevos, no. A little bit torrados. No. Bacon. Bacon, no. For me, for me. For you, only for you. Only for me. It's a pay attention for the best guest in our hotel, Javier Turleta. For me, only coffee, milk, and biscuit, and orange. And bacon? Bacon, no. No. No, for me, no. Do you want Credence? Credence. Clearwater Revival. Yes. Okay. Conflicts? Conflict. Cereals? Nah, bueno, a little conflict. Only. Thank you, Don Javier. Bueno. Good night. La que lloraba. Esta era peor que Colimo. La que lloraba, pero que lloraba, era su mujer con la que hablábamos al día siguiente y le cruzábamos con Javo justo después de que ganara el Depor en Manchester. Y lo había escuchado en directo y claro, yo me imagino su mujer, que es una mujer además con un sentido del humor súper desarrollado. Escuchando esto de su marido, tenía que estar retorciéndose en casa. Lo que ¿sabes lo que pasa, José Antonio? A ver, que mi mujer cuando va a comprar el pan y va a la carnicería, pues al día siguiente le dicen, oye, tu marido ayer y tal. No, ¿sabes lo que pasa? Tú imagínate a la mujer de Javo en el supermercado del Corte Inglés y que ella le diga la despensada, ¿biscuit? ¿Bizcoch? ¿Fish? ¿Milk? ¿Cómo bueno, soy? Javo, es como es, que bueno, va aguantando todo, pero luego se aprovecha también. Cuando se hizo con la grabación... Ahí le tienen ustedes, ya cantando. Vamos a ver. Ay. Sí. Menos mal que no hicieron ninguna versión con la llamada Luis Moya, si no parecía un disco de Prodigy. Aquí el más tonto de relojes, ¿eh? Aquí todo el mundo canta, ¿os dais cuenta analizando el año que pues hasta Roncero cantó? Tengo un reloj de oro. ¿Qué hora es ahora? ¿Quién nos la vas a dar? Pues en francés, si quieres. En francés o en dinamarqués o en luxemburguiano. Pero bueno, en definitiva todas las horas son las mismas y... Es una pasada esto del euro. Yo aconsejo a la gente que se coja los relojes del euro antes de tiempo, porque si no se va a quedar sin nada. Esto es una cosa ¿Tienes que... ¿Tienes convertidor de euros ahora? Sí. Tengo euros negros. Por supuesto, y la calculadora normal de toda la vida. Bueno, decía yo que hasta Roncero canta. La verdad es que el grupo El Rayador es un grupo peligroso. Es otra forma de cantar también, ¿eh? No, y es otra forma de vivir. Estábamos en Canta Villarreal. Como Castaño. Roncero, bien es verdad que estábamos en un pub, que éramos ocho, y el del tambor, éramos los ocho del programa, y Roncero se puso a cantar como un descosido en un karaoke. Lo que no sabía es que le estaban grabando. Y amigo. Esto amigo. Fue lo que ocurrió. Amigo. Chico que firma esta información, pues habitualmente no está en buena línea. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los saqueados de la noche. Ayúdanos a construir. Hoy el rock and roll se repara a ti. Vamos, Mike. Hoy tengo que ser viejo, dilo. A los hijos del rock and roll. Habitualmente no está en buena línea. ¡Claro! ¡Somos los del PRIPRI! ¡En 1960! ¡Reivindicar vuestros derechos! ¡Viva la cantina! ¡El botellón! Omito además el nombre porque no quiero singularizar ni particularizar en nadie. ¡No seas estúpido! Un periodista desinformado o mal informado es un bulto sospechoso. ¡Sí! ¡Que se muera la cerveza y el gol! Estamos ante la oportunidad de cambiar el curso de la historia. Puede empezar aquí, en Villarreal. Porque nadie nos pide. ¿Sabéis por qué? Porque no nos esperan. No lo saben. No se piensan que estamos aquí. Vamos a por ellos. Las cocinas las damos nosotros. ¡Coño! Que como ha dimitido Redondo Terreros, que si se... que se quiere poner ahí... Pobrecillos, anoche fue la última copa que estaba en mal estado. Una pausita más. Volvemos en un minuto. El Tirachinas contigo también en Navidad. ¡Felices fiestas! Mapfre Finisterre. La mejor jugada. Perra, qué mochila tan chula. Pepe Jeans, hombre, ¿no? Me gusta, Manolete, ¿eh? Pues me la acaban de regalar en The Phone House. ¿Anda? Mira, Motorola T191 y mochila al canto. Pero será muy caro, ¿no? Que no, Manolete, hombre, que solo son 19.970 pelas dándote de alta con Vodafone. En The Phone House, el precio más bajo del mercado y 2 años de garantía. The Phone House, distribuidor autorizado Vodafone. Y con el plan Remóvil ahórrate 3.000 pelas. Llama ahora al 902 23 25 25. ¿Quieres saber cómo degustar un vino excepcional cada día del año? Vivir el Vino presenta 365 vinos al año. Una guía realizada por los mejores expertos. Una cata de absoluta independencia y rigor. Aquí encontrará la solución para combinar los platos más suculentos y los vinos más apropiados. De venta en librerías por tan solo 11 euros y 72 céntimos. Guía 365 vinos al año. Disfrute con ella. Cadena COPE. El Tirachinas. Pápatos. The Phone House, la primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa, te ofrece El Radiador. The Phone House te pone en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. The Phone House, soluciones integrales de telecomunicaciones. Aquí comienza El Radiador. Aquí comienza. Bueno, Peperra, ¿qué coño has puesto? Que me has olvidado. Que no, no, que yo, ¿cómo que comienza? Llevamos ya un puñado de minutos de Radiador hoy. Yo esto no sé hacerlo. El especial de Radiador que todos los años tenemos, bueno, en esta ocasión es celebrando el nuevo año, ya en el primero de enero. Hablando de todo lo que fue el año 2001. Claro, la leche y el casete. Decía yo que el Radiador es un cajón desastre donde todo el mundo entra, donde todo el mundo es bienvenido. Se los incorporó en el último ciclo del año. ¡Tío Parada! Buenas noches, queridos espectadores de José Antonio Avellán, de su programa El Tirachinas. ¿Cómo estás, José Antonio? Tirachinas de barrio. Tirachinas de Zarrio. Bueno, pues aquí estoy con una resaca tremenda. ¿Qué momento se incorporó ayer... Parada? ¿Qué momento te incorporaste al Radiador? No recuerdo. Hombre, pues yo me incorporé ya con la cuando nueva... Cuando se puso verde el fútbol, quizá. Exacto, cuando me di cuenta de que las pelotas me gustaban. Y entonces... me empecé a dar cuenta. ¡Ay! Es que ayer me ha dado una noche, Pablo, que hemos acabado a las 11 de la mañana comiendo churros. ¿Ah, y entonces, ¿sí? Me di cuenta de que el deporte no podía pasar por alto. De hecho, estoy a ver si convenzo este año a Florentino para hacer un ciclo de cine de barrio con las Copas del Madrid. ¡Qué bonito! A ver cómo lo podemos hacer. Piénsate algo del Atleti también, hombre, que tenemos a Gil ahí que está como loco, que le gusta ese cine. No, sin problema. Esto, bueno. Y claro, yo intenté reflejar a través de tu programa por qué el deporte ha empezado a gustarme y sobre todo las pelotas. El Parada cantó. Ahí está, tatuado. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Fútbol de Barrio. ¡Cómo me gusta el deporte! Hoy yo me desmarco, pues soy futbolero. Soy el romancero del deporte rey. Vean que reparto vacas y toreros. Esto más parece el orgullo gay. Bochornoso y turbio es que un pandereta a una dama increpa sin educación. En su voz amarga tristeza, el otro le acusa de ser marinero. Y entre esta tropa de repente surgió un gallardo jugador que acecha peligrosamente el miembro del goleador. Ahora descendemos. ¡Oh! Vayas el cine al diablo, que a mí me gusta el balompié. No sé qué le parece a Pablo, ese que toca así de bien. Toca Pablo grande. Me he sorprendido embelesado mirando el fútbol del ayer, pues recuerdo que aquí han jugado Conejo, Pené y Poyé. ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! ¡Vivan las pelotas! Esta misma tarde creo que he soñado que estaba en la casa de un tal Benjamín. Unos a la carne, otros al pescado, y vino la pera y tilín tilín. Por eso a mí el fútbol me enciende todo el cuerpo y a los masajistas les canto también. Y en un vestuario donde huele a puerco me acuerdo de Azuara y sueño con él. Y voy flipando lentamente con las pelotas y el balón. Y me ha apuntado rápidamente a eso del pago por visión. Y no para ver Calle 13, que ya sabéis la rima. Más tarde conecto la radio y de repente doy con él. Escucho a Eduardo García, que siempre va montado en tren. Me gusta el fútbol, ay, campanera. Se me ha olvidado el paquete higuera. Ahí bueno, está. Pues, son qué cantidad. Y cada vez, y lo que te dije el otro día, y ahora las motos me encantan. ¿Ah, sí? Sí, por lo que te dije ayer. Bueno, el otro día, de Rossi, ¿sí? De Crivi. Sí. Me encantan bueno. Las motos. Cultaco, Der, por Montesa. Oh. Ah, y Fonsi. Fonsi, hoy Fonsi. ¿Qué te gustaba también? Fonsi. Más canciones. Hubo un momento en el Real Madrid, un momento ahí en el que se le juntaron las lesiones con los sancionados y demás, sí. Y echó mano de golpe de la cantera y salieron cinco chavales ahí pegando fuerte, cinco chavales que además un día le juntamos en un programa una de las noches. Efectivamente, la... Y el Tirureta, que le gusta esto de la cantera, que es lo que más le gusta, y dice que menos extranjero y más cantera, bueno, se emocionó. Tenía lo que le he dicho siempre a Javo. Javo. Dime. Feliz año. Hola, José María. Sí, feliz a año. A ver si este año discutimos menos. Sí. Decía que tú te encuentras un deportivo que es la OTAN, sí, y sin embargo... Muchas nacionalidades, muchas lenguas. Ya te gustaría tener cantera en el deporte. Ay, pero bueno, al final uno se tiene que apañar como puede y mira, si ganamos los títulos como personas, pues mejor. No fue a la cantera del Depor, sino a la del Real Madrid, a la que Javo le dedicó esta canción. Mira. Hola, amiguitos, ¿qué tal estáis? Soy Ciberjabo, bienvenidos al Ciberclub de Telemadrid. Minutos infantiles. Dicen que nuestra liga se está reforzando con lo mejor del fútbol internacional, pero yo pienso que de lo que están fichando, la mayor parte solo valen pa' cobrar. Por eso algunos creen que se apuntan un tanto, trayendo a chicos que nos cuestan un percal. Mientras Del Bosque, que es el míster de los blancos, se la ha jugado por el producto nacional. ¡Ay, como tiene que ser! ¡Arriba! ¡Viva los niños del Madrid! ¡Viva los niños del Madrid! Yo no me puedo resistir, es que me encantan. ¡Vivan los niños del Madrid! En Barcelona se trajeron a Rivaldo, en el Madrid a Figo y Zinedine Zidane. Y aquí en Coruña, que andamos cortos de saldo, nos conformamos con Fran, Víctor y Tristán. Que sirva a todos el ejemplo de Lezama, el de Mareo, el de Zubieta o Tajonar. Porque si no, la selección va a ser un drama y haremos un ridículo descomunal. Y ¡vamos! ¡Todo repitiendo! ¡Viva los niños del Madrid! ¡Vivan los niños del Madrid! Yo no me puedo resistir, es que me los llevaba a todos. ¡Vivan los niños del Madrid! ¡Vivan los niños del Madrid! ¡Pam, pam! ¡Eso es trompeta! ¡Vivan los niños! Y ahora vamos a hacerlo con la O. ¡Bom, bom, los roños del modrón! Y ahora con la I. ¡Bipi, lis, niñis! ¡Dimidri, qué difícil! Lo de estos chicos no hay que tomárselo a broma. Son el futuro de la historia del Madrid. Pero que nadie se convierta en Maradona, pues no ha parado de picarle la nariz. ¡Uy, uy, qué malo soy! ¿Cómo le pica la nariz a Maradona? Ya no lo puede resistir. Pero si no la siente, ¿cómo le pica la nariz? Ya no lo puede resistir. Vaya ese cuerno la nariz. ¡Vivan los chicos del Madrid! ¡Bueno! ¡Y los del deporte! Y una curiosidad, Javo. Dime. ¿Cómo has pasado la noche vieja? Anoche, ¿qué has hecho? Bueno, he estado con mis hijos y, bueno, llamada a Pipe. A ver, bueno, qué tal. ¿Has comido 12 conguitos, comes tú, no? 12 conguitos, había unas pajitas, un poquito de gusanitos. ¿Y la fiesta? ¿Qué tal la fiesta? Pues muy bien. Pues, tengo yo una curiosidad también, Javo. ¿Cómo se llaman los 5 chicos del Madrid esos? Joder, pues me has pillado, José Antonio. Bastante tengo yo. Es que fuera coña, que tengo. Recuerdo a 4, a Pavón, Raúl Bravo, Portillo, Waldo y me faltaba uno. Benjamín. No sé. Me encanta el nombre Pavón, Pavón. Bueno. Mi nombre es Bon, Pavón. Oye, qué feliz año, ¿eh? A principios de esta nueva temporada, ya para el mes de septiembre, tuvimos incorporaciones en el Tirachinas. Una de ellas, un personaje singular. Ay. Ahí está. Ahí está. Don Alfonso Azuara, buen amigo de García. Sí, Alfonsito y yo, aclaro, Azuara, muchísimos años al frente y celebrábamos, efectivamente, esa incorporación de Alfonso Azuara. Ahí está, con la muñeca. No se le podía recibir de otra manera que no fuera con una canción. Azuara, Alfonso Azuara, qué forma de dar palos, mira que es malo. Azuara se reprimía, en Onda Cero lo intentaba, pero no podía. Azuara, el gran Azuara, de peregrino fue a la SER, intentando hacer amigos con la gente al abrigo de su lucidez, sobre todo la rueda de prensa de Javier Clemente. ¿Este quién es? Demostrando su gran acidez. Y esta temporada en COPE debutó, formando parte de la astracanada y echando un cable al radiador. Azuara, qué mal pita, Alfonso Azuara. Si tú no le caes majo, vas al carajo. Azuara se distinguía por llamar indultado al bueno de Super García. Azuara, menuda cara, vuelve a las ondas otra vez, intentando hacer amigos con la gente al abrigo de su lucidez. Sobre todo la rueda de prensa de Javier Clemente. ¡Qué pesado! Demostrando su gran acidez. Y esta temporada en COPE debutó, formando parte de la astracanada. Su pluma es afilada, su lengua desbocada. Y aquí se acaba esta canción. ¡Ay, pena! No sabéis ni quitar. La llegada, la bienvenida a Alfonso Azuara al equipo del Tirachinas allá por el mes de septiembre, final de agosto, con la cancioncita. ¡Dejad de silbar ya! Chelamar. Es una pena. En este penúltimo bloque de este especial del Rayador en el Tirachinas, yo no sé silbar, demos cuenta de dos sustos. ¡Un peligro! Uno de ellos nos lo dio los chicos del Betis, nos lo dieron los chicos del Betis en aquella noche de Halloween, y cómo se puso el tío Lopera, bendito sea el creador. Bien, es verdad que en aquella noche el Betis cogió cuesta arriba y están casi que arriba del todo. O sea que Lopera, de hecho, dice bendito Halloween y a ver qué hacen el año que viene. Y el otro susto nos lo pega García en Barcelona en una conferencia. Con lo cual, para subir el EGM tendremos que hacer una fiesta. Sí, señor. García nos pega el susto en Barcelona cuando medio insinúa que su retirada está más cerca que lejos. Tuvo canción también. Vamos allá. Y quizás será el momento de tomarme una temporada, un año, dos años, tres años, o todo, la vida ya, sabática. Hoy cundió la alarma en la afición y el corazón se pone triste ante la cruda realidad. ¿Por qué te vas? García ha caído, nada es imposible. Esta noche el bizco del hacer. Ay, es a mí. Y el del Madrid. Qué fuerte, a la Madrid. Descorcharán una botella de champán. Descorcharemos. ¿Por qué te vas? Una temporada o todo, la vida ya. Falla desconsuelo para el pobre de Pulido. Ay, no, no, no, no, no. Le has cortado el gas al radiador del Avellán. ¿El gas de qué? Nos faltará butano para subsistir. Ole tus cojones, García. ¿Por qué te vas? Perdón, gol de Polanco. Cuando ten las 12 en mi reloj, ya no estarás. Y yo con la parienta tendré que cumplir. Yo soy absolutamente mariquita para el dolor. Hoy en Barcelona has puesto fin a tu camino. Divertieres, buenas noches. Divertieres, saludos cordiales, buenas noches. Qué pena de radio sin García y sin Merino. Ay, ¿pa' qué se van? ¿Pa' qué se van? ¿Por qué se van? ¿Pero quién se ha ido? ¿Qué ha pasado aquí? Manolete, que no te enteras, que García dice que se va. Ya deja la COPE, ¿eh? Manolete, no te enteras, me cago en la leche. Hoy los patrocinadores están confundidos. ¿A dónde van? Barclaycard. ¿A dónde van? Paga tu ritmo, Barclaycard. El del Olmo lo celebra a base de botillo. Protagonistas, Leche Pascual. Sí, Leche Pascual. Son las 8 de la mañana, gracias José María. Leche Pascual. Leche Pascual. Posiblemente sea el comunicador de Europa con un contrato más elevado. Bueno, gracias a Dios, todo. todo se quedó en un susto. Esto ya es todo euros, lo que has escuchado. Todo se quedó en un susto. García sigue estando ahí en Onda Cero. Y cosa que nos alegra, bien, solo sabe Dios que sí. El otro susto, decíamos, lo de Halloween, ahí la que se montó, Joserra, la que se montó. Madre mía, ese de Nilsson que bajaba, ¿verdad? No el suba, no suba. Pera, no, que se no presenta. Suba. Ese de Nilsson. No suba. Ay, que se estaba cundiendo. Yo al final tuve que entrar en la casa de Benjamín. ¿Y qué había? En la casa de Benjamín. Pues te puedes imaginar. Pues toda la plantilla. Chica desnuda. Chica desnuda. Sí. Y se acerca uno de ellos y le dice. ¡Qué bonito! Ay, y tu no. Mujer en casa. Bueno, mujer, ahora te obvia. La que tenían montada allí los chicos del Betis aquella noche, aparece el opera a la 1:30 a.m. acompañado de Luis del Sol y de Juan de Ramos, el secretario técnico, el entrenador. Sí. La que se lió. Di que sí, bendita fiesta, que mira cómo se Betis. Pero algo ha ocurrido porque desde entonces el Betis no pierde un partido e incluso Benjamín, que estaba completamente desahuciado, no iba ni convocado. Y completamente borracho. Hoy es... Ya no lo soy. Hoy es una de las estrellas del equipo. Mira. Tuvo canción también el tío Lopera. Vámonos. Mira qué cosa más linda, princesa. Benilson, arriba yo cuarto libre, ¿eh? Yuri, ven aquí, guapa. Ah, mira la puerta, un tío disfrazado del Presi. ¿Pero qué es esto? Habla como es. Vergüenza, eso tendría que dar a ustedes. ¿Eh? ¿No sabéis ustedes que están perjudicando al Betis, señores? No me se invitó. Otra vez, Coca-Cola para todos, mi niña sin sostén, casi todas monas y alguna morcillona, que hay carne para todos, vamos a comer. Yo me preguntaba, ¿soy operado es un disfraz? Yo me preguntaba, ¿por dónde se van a escapar? Y ahí estaban los jugadores, esos furgonistas del Betis, completamente borrachos. Y había en la casa Lomero 30 chicas desnudas. Fíjate bien, yo ya me lo lié, porque a mí me ponían todos los días informes de lo harto de mi mesa y procuré perseguir a los culpables. Y entonces digo, como se siga jugando con la institución bética, a Denilson lo mando al Flamengo de Brasil, a Benjamín al Carcio de Italia y a la misma vez a Capi al Gerundín de Burdeos. Allí me colé. Buenas noches, don Manuel. Perdone. Mucha niña mahona y todo el mundo en coma, luces rojas de colores, vaya ordinaria. Allí me colé. Buenas noches otra vez. Coca-Cola para todos. Mi niña sin sostén. Casi todas monas y alguna morcillona. Que hay carne para todos, vamos a comer. Y tomen buena nota, porque también estaba allí la Silvia Verde, completamente desnuda y borracha. Ella y todos los demás, que es una vergüenza del equismo, y decía que estaba con unas amigas, que vaya amiga que tiene, y lo digo clarito para que luego no se termine transversen. ¡Viva el Betis! ¡Por Europa! ¡Mira que! ¡Por el Betis! Ya. El año no ha acabado mal. Incluso nos dio tiempo en 365 días del año para tirarnos los trastos con don Manuel y para arreglarlo también. Hombre, nosotros no somos de pelear con nadie, él discutió con nosotros. No he entendido una broma y... No, una broma, me puse un cerdo. Pero era un cerdo gracioso. Está ya todo solucionado, José Antonio. Luego lo arreglamos, y de hecho otro día intervino en la fiesta de Navidad del Betis